muy buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way, so forget all your duties. Oh yeah, rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties. Oh yeah, on your marks, get set, go. Regresa una semana más puntualmente tarde el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Y ya sabéis, desde la última edición, un programa libre de humos. Hoy celebrando los días, los 30 días en bici en Gijón. Y como siempre, en los controles y al micrófono, con 22 en cada mano y con la bata blanca que antes le caracterizaba, que ahora es de lentejuelas, que nunca me acuerdo, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Te estás haciendo un lío, Gonzalo Martínez, yo creo que es de inhalar humo de los autobuses, tú que siempre vas sobre dos ruedas. Hoy, de hecho, yo creo que más que bata de lentejuelas, podríamos ir con el maillot de lentejuelas. Es verdad, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Mira, hoy podríamos dar una idea para la Vuelta Ciclista a España, que llevan años ahí cambiando de color y siempre ponen uno que no se distingue. Ese seguro que brillaría, y le cagarían todos los pájaros encima, sería, vamos. Y que le pusiesen alguna canción de Concha Velasco, al recibir el maillot en el podium, sería bonito. O Lina Morgan, agradecida y emocionada. Sí, mira, también. después lo pondrán, triunfarán y toda esa idea salió de este programa y nadie nos lo agradecerá como siempre. Pues ya sabéis, en Gijón se está celebrando 30 días en bici este mes de abril. Un montón de actividades tenéis en todos los centros municipales y en bares y demás establecimientos, digamos, sumados a esta fiesta, a esta causa, pues el programa donde aparecen todas esas actividades. Muy recomendable andar en bicicleta, no solo por la ciudad, sino siempre que podáis, porque es, además de útil, es muy sano. Os lo digo yo, que me he tirado una semana y media sin mi vehículo habitual y he adelgazado unos cuantos kilos gracias a la burra, a la bici. Por cierto, él es Gonzalo Martínez, que no lo he dicho, aquí con tanto lío de pedales, el hombre que está detrás del guión de este programa. Por cierto, Gonzalo, que decías tú, bueno, hablábamos aquí antes del maillot, del lentejuelas, una idea, aunque decir que hay veces donde no hace falta maillot para salir a andar en bici. No teníamos que ver el vídeo que es alusivo a esta canción y aquella carrera que organizaron los miembros de la banda Queen en Londres, con un montón de chicas así. Sí, un vídeo que ahora sería considerado políticamente incorrecto y bueno, los llamarían machistas y a Freddie Mercury le dirían que es un machirulo. Así que nos alejamos de esa falocracia, Gonzalo. Y que he dicho, bueno, aquí en Radio Clase, igual no. El caso es que hay un vídeo de un montón de señoritas que les regalaban la foto y fueron solo por la foto. ¿Te imaginas ahora que te vas a salir en cueros y te vamos a dar una mierda de foto? Y la gente diría... No creo, no creo, no, no. Bueno, Ancho, pues ¿qué te parece si empezamos ya nuestro programa? Ya sabéis, va de música, pero hoy sobre dos ruedas. Y comenzamos el programa con la sección de las noticias noticiosas. Abría el programa Queen, haciendo un guiño a esos 30 días en bici que se están celebrando en Gijón. Pero nuestra primera noticia noticiosa tiene como protagonista otro grupo venido de la pérfida Albión, al grupo quizás más importante de la historia. Estamos hablando de los cuatro chicos de Liverpool. Ellos son o eran los Beatles. Y atento, Nacho, porque en este 2017 se celebra el 50 aniversario de la salida del álbum, quizás el más influyente también en la historia de la música pop. Estamos hablando del Sargento Peppers, que incluía temas tan estupendos y tan bonitos como el que vamos a escuchar a continuación, un auténtico clasicazo. Por cierto, ¿habrá habido alguna portada en la historia de la música más copiada o imitada que la del Sgt. Pepper? In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Se ha vuelto de colores el estudio, Gonzalo. Esto parece el rodaje de Austin Powers. Sí, pero no por la música. El 50 aniversario del Sargento Peppers. Hay muchas historias alrededor de este trabajo, ya os lo decíamos antes. Una de ellas es que Paul McCartney, esa señora que es millonaria, gracias a la música de todo esto que hizo con los Beatles, pues... aseguró hace unos años que el álbum, digamos, había sido muy influenciado por el trabajo Pet Sounds de los Beach Boys, y que tras escuchar ese trabajo de los Beach Boys, pues dijo, esto es lo que hay que hacer ahora, vamos a seguir por aquí y lo que salga, ¿no? Y lo que decíamos antes, también la influencia de todo eso que habían conocido en la India, ¿eh? O sea, la meditación, así entre comillas, aportó pues temas como este Lucy in the Sky with Diamonds y otros dos temas, Nacho, que fueron los primeros en grabarse en estas sesiones para el Sargento Peppers, pero que aparecieron anteriormente en un single, en doble, que eran Strawberry Fields Forever y Penny Lane. Dos temazos que no fueron incluidos en el álbum. George Martin siempre diría que había sido un gran error no incluirlos, pero es que creíamos que tenían que sacar algo, porque es que como llevaban 10 meses sin sacar un disco... 10 meses, te lo puedes creer. Lo que son las cosas, ¿eh? Cómo ha cambiado el mundo de la música. Llevaban 10 meses en sacar un disco, entonces que claro, el público estaba nervioso, y la discográfica y todo, y las emisoras, que claro, 10 meses sin saber nada de los Beatles, cuando ahora te puedes tirar sin saber sobre un músico, pues años, ¿eh? El músico gira y tal, hace grabaciones, actuaciones y tal, pero puede estar sin sacar un álbum completo 3-4 años. Pues en esta época ya con 10 meses estaba nervioso. Así que además de sacar esta super mega chachi, porque va a haber 400.000 versiones distintas a la venta, para la gente que no tiene dinero, para la gente que tiene dinero y para la gente que le sobra el dinero, ¿eh? Ahí va a haber esas tres ediciones. No nos vamos a poner a decir todo lo que hay en cada una de ellas. Pero que sepáis que este 22 de abril, más o menos guardando la diferencia que hubo con la salida del álbum original, pues se vuelve a reeditar ese single doble con Strawberry Fields y Penny Lane. Pues es el primer álbum que se remasteriza, digamos, de los Beatles desde aquel Let It Be Naked de 2003, ya en el cual Paul McCartney quitó todo lo que había metido Phil Spector y se quedó tan ancho, Nacho. Bueno, es que son todo para cual. Gente sea las que no me gustaría ver en un estudio de grabación, quiero juntas, decir. Juntas. Y por separado. Bueno, vamos a escuchar el tema de los Beatles, otro tema también, pues de esos históricos. Puede que no sean entre las cinco canciones más coreadas de la banda, pero es de las que la escuchas y bueno, te da una cierta sensación de paz, de desahogo, de... Y este álbum, Nacho, que no sé para ti, para mí, es un disco que cuando lo escuchas en la primera vez, después de tanto oír a la gente hablar, pues a lo mejor no te parece tanto como... Pero claro, es que no tenemos la perspectiva del momento. A mí hay otros discos que me gustan más de los Beatles, por ejemplo, el anterior, Revolver, me parece muchísimo mejor. Sí, pero bueno, quizás en aquella... Por todo lo que significó este disco, que era... Bueno, se volvieron psicodélicos y se volvieron así místicos y van vestidos raros, bueno... Una transformación de los Beatles. Ahora vamos a escuchar, si te parece, A Day in the Life. ¿Dónde? Aquí, en Asbury Park. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of law. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the I Bueno, y ahora vamos a demostrar que en este programa en Semana Santa hay más de un resucitado. Shall I say, is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling? De la radio, la magia de esta semana de pasión. Gonzalo Martínez, hemos resucitado a Leonard Cohen, a pesar de que era judío. Sí, bueno, pero no hemos sido nosotros, ¿eh? No. O sea, han sido pues sus compatriotas, ¿no? Digamos que recientemente pues se han entregado los premios Juno Awards, los Juno, en Canadá, que son, digamos, son los galardones musicales más importantes del país, ¿no? Y ahí pues se le ha premiado doblemente y póstumamente a Leonard Cohen con el mejor álbum del año y también al mejor artista. Y bueno, pues siendo actualidad, pues con gente como Coldplay y por cierto, hay un premio que me llamó bastante la atención, el nombre, ¿no?, que recibe, que es el álbum adulto contemporáneo. ¿Adulto contemporáneo? Sí, yo no sé a qué se refiere esto. Hay música para adultos, igual que hay cine para adultos, cómic para adultos había aquí antiguamente también. Sí, hombre, eran aquellos en los que se veían más de lo que se debía ver en los otros. El cine para adultos hace tiempo, sí. Bueno, pues que sepáis que la premiada en ese galardón es Sarah McLachlan, por delante de gente como Celine Dion. O sea que no sé ahora si se dedica al destape. Sí. Hombre, últimamente su estrella ha caído, pero no creo que haya tenido que llegar ahí a enseñar cacho para vender, con la voz ya es suficiente. Pues ahí lo tenéis, como artista y mejor álbum con su obra casi póstuma, Don't Want It Dark. Vamos a despedirnos ya por hoy del señor Leonard Cohen. Ya sabéis, gran protagonista en estos dos últimos años, yo creo, de este programa, mucho más que nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen, que bueno, el año que viene la cosa va a cambiar. Ya sabéis que viene a recoger el premio Princesa de Asturias, pero por ahora seguimos hablando, antes de que se lo den incluso, ¿vale? Seguimos hablando del Leonard Cohen. Y para despedirnos por hoy de él en el programa, pues vamos a escuchar pues un gran clásico, el Suzanne, pero

campeones morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Debo decir, Gonzalo, que hoy es uno de esos días que no procedería a hacer esta sección. ¿Por qué? Porque si normalmente, sobre todo en estas últimas semanas, hemos centrado nuestro relato en el mundo del motor, pero ahí hay otros deportes, porque España no se acaba en el mar. ¿Qué va? Hay barca para seguir. Y sí que es cierto que tenemos otros deportistas totalmente olvidados, que no corren ni compiten, que van, bueno, hacen otro tipo de actividades más pausadas. El parchís. El parchís, sí, sí, casi la petanca, el golf. Y uno de los históricos de esta sección ha decidido abandonarnos para siempre. Porque Sergio García ha ganado el Masters de Augusta. Fijo que iba drogado. Que le hagan mear. No nos puede dejar mal. No, la es que era yo el domingo, no sabía dónde meterme. Decía, bueno, ya verás, mañana me crujen. Esto va a ser como aquel año que estuve toda la temporada riéndome de Miro Zamora y acabo ganando el Mundial de Motos. Con tan buena suerte que aquel lunes fue festivo y no hubo programa. Estos son mayores, son muchos años, tantos como 18 años que lleva Sergio García en la élite del golf. Y de hecho, todo el mundo pensaba que nunca iba a ganar uno de los torneos grandes. Yo creo que ni él. Ya se conformaba con ganar a veces el coche que sorteaban y cosas de esas. Sí, la porra del jamón y la muñeca chochona y la tómbola en la casa grupa al terminar. Sí, sí. Pues no, esta vez acertó, invocó y ganó. Con lo cual ya no es campeón moral, abandona esta sección para siempre. Joder, me acabo de emocionar y todo. ¿A que sí, eh? Los ves crecer y convertirse en... Se gradúa. Sí, sí, sí. Ya era hora de que lo dejaran de llamar el niño, ¿eh? Ya tenía... Sí. A ver, que puede ser abuelo, ¿eh? Bueno, no vamos a centrarnos en quién nos da de comer, porque esta sección de campeones morales tiene un gran referente, cada vez más, y esta temporada... Arrasando. Incluso cuando no corre, Gonzalo. Bueno, de hecho, no corre nunca. La noticia es impactante y es que Fernando Alonso va a correr las 500 millas de Indianápolis. Hombre, mira, qué guay. Sí, sí, o sea, pero 500, ¿eh? Ni más ni menos. Y con un McLaren, dice. ¿Y compaginan las dos cosas? Bueno, no mucho. De hecho, se va a perder el Gran Premio de Mónaco. ¿Y eso? Bueno, ahora he dicho, ¿para qué? Así que desde McLaren han diseñado una estrategia que consistirá en mandar a Fernando Alonso para Estados Unidos nada más que termine el Gran Premio de España a principios de mayo, y cuando toque la carrera de Mónaco pondrán un melón insertado en un palo de fregona en el coche y lo tendrán ahí en la parrilla de salida parado durante toda la carrera y nadie se dará cuenta de nada. No, porque total, al melón le pones un casco y si sí, sí. Es lo mismo, no se ve nada. Y preguntas desde el box, ¿qué tal, Fernando? Y otro que haga como todas las carreras, pues así. Entonces, ¿para qué vamos a salir aquí con un piloto si podemos hacer esto mismo con el coche parado? Y a ver, y que lo sepa la gente, los pilotos en la Fórmula 1 y en todos estos deportes no son necesarios. ¿Tú crees que la tecnología de los drones y tal no se puede poner en una parte de esos? Que se vea Fernando Alonso, ya quisiera el que moviera el coche. Así que este año Fernando Alonso no va a subir al podio en Mónaco. Bueno, aunque Correa tampoco va a subir al podio, ¿eh? Y estará en la catedral del motor. Ahí va. Bueno, hará un documental y todo, porque se supone que si va es porque tiene posibilidades de ganar. Sí, porque si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería. Bueno, ahora que lo dices. Desde aquí seguiremos muy atentos a las evoluciones de Fernando Alonso conquistando las Américas. Seguro que llega mucho más lejos que con el McLaren en la Fórmula 1. Bueno, igual ese coche hasta arranca.

Andrew Lloyd Webber, que cuando compuso esta ópera rock tenía, me parece, solo 19 años, ¿no? O sea que bueno, ahí tiene su mérito. Sabes que este hombre es el responsable de otros grandes éxitos en el mundo de los musicales como Cats y Evita también. O el fantasma de la ópera. También el fantasma de la ópera, es cierto. Pues se unieron estos dos genios y buscaron algunos de los mejores cantantes del momento del mundo del rock para hacer un álbum conceptual que desató, pues por un lado, pasiones, Teresa la de Cristo, y por otro lado, pues auténticos odios, ¿no? Imaginaros poneros en el año 70, que ya llovió, y aquí se presenta a un Cristo, digamos, muy humano, ¿no? Un concepto que en la época todavía no estaba, digamos, muy, muy asumido. Aquí no se representa a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino como un revolucionario que tiene una serie de seguidores, y hay uno de ellos, que es Judas, pues que no está muy de acuerdo con la visión que tiene el resto de sus discípulos de que es un Mesías, ¿no? Y a partir de ahí es como evoluciona la historia de este musical. ¿Qué te parece si escuchamos más música y después hablamos un poco del reparto original de este álbum conceptual, de esta ópera rock? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar ahora este I Don't Know How to Love Him, una de esas canciones más intimistas dentro de la película, ¿no? De la película, el musical, vamos. Sí, un tema de el cual pues interpreta la cantante Yvonne Elman. Que es un personaje que tiene bastante para hablar, que tenemos bastante para hablar sobre ella, y nos extenderemos más adelante. Seem like Bueno, pues Andrew Lloyd Webber en 1970 contó con gente como Ian Gillan, el que en ese momento era el cantante de la banda Deep Purple, haciendo de Jesucristo, Murray Head, el cantante lo conoceréis por alguno de sus éxitos, entre ellos el Saint Show de 1975, también actor de películas y de musicales, y haciendo de Judas Iscariote, y Yvonne Elman, lo decíamos antes ya, como María Magdalena. Aquí el María Magdalena, digamos que aquí aparece como discípula de Jesús, pero que quiere ser algo más, ¿no? Que es de lo que iba esta canción. Ella realmente lo que está es enamorada de Jesús. Y ahí se cortaron, yo creo que ahí se cortaron un poco, ¿no? Porque años después ya vino más el jaleo. Sí, con la película de Scorsese, ¿no? Que a lo mejor si lo hubiesen metido en este momento, pues directamente hubiesen sido lapidados en alguna de las representaciones. Porque en Broadway, que se estrenó en Broadway el musical después, la gente iba a protestar ahí, lo típico, a manifestarse como hacen en Estados Unidos los que dan vueltas con cartelines en la mano, que a mí me hace mucha gracia. Pues es que no puedes ocupar la calle. Pues se manifiestan así y esas así actuaban, ¿no? Delante de los teatros de Broadway cuando se estrenó este musical. Yvonne Elman, digamos que participa en este primer álbum, después también en el musical de Broadway, y después la ficharían 3 años más tarde también para la película, ¿no? Es, digamos, en las tres aparece ella encarnando siempre el mismo papel de María Magdalena. Y después aparecen una serie de músicos también, que conocidos como músicos de estudios de la época, y destacan en papeles secundarios, como por ahí gente como Gary Glitter, que después, antes de aficionarse a los niños, que acabó ya salir mal, y aparece con bajo seudónimo, supongo que porque tendría contrato a lo mejor con una discográfica que no le dejaba grabar. Pues vamos a escuchar otro tema, Nacho, antes de que se nos eche el tiempo encima. Ahora viene pues el tema, digamos, con el que se tiene que lucir el que hace de papel de Jesucristo. En este caso, Ian Gillan de Deep Purple. Y aquí en España, nada más y nada menos que Camilo Sesto. Hombre, y que lo hacía muy dignamente. Sí, sí. En su época, mucho mejor que Pablo Abraira en la versión de 84. Sí. Y mucho, o sea, yo creo que está entre los 5 primeros mejores Jesucristo. Sí, sí. Ahí está, Camilo. 5 Jesucristo, esto parece una obra de Monty Python. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me. For I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know, I'd wanna know, my God. I'd wanna know, I'd wanna know, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I have to know, I'd have to know, my Lord. Have to know, I'd have to know, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, I have to know, my Lord. Have to know. After all I've tried for 3 years, seems like 90. Why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison, nail me to your cross and break me, bleed me, beat me. Y digamos que el álbum que estamos escuchando hoy, en el del año 1970, es el que más suena a rock, ¿no? Después ya con las visiones para Broadway, la película y demás, se fue añadiendo mayor orquestación y quizás también esto que le gustaba tanto a Phil Spector, ¿no? Digamos un muro de sonido, ahí se rellenan más los espacios y demás. Y el musical cambia un poco. Para Broadway también se desarrolla un tema que no incluía este álbum, que también aparece en la película. Y en el cine, pues los personajes de Jesucristo pues serían interpretados por Ted Nelly, también, que era un cantante, que después fue, entre otras cosas, corista de Meat Loaf, en algunos de sus álbumes, en alguna gira. Y como Judas Iscariote, Cara Anderson, que es un cantante norteamericano que ya falleció, que bueno, estaba más bien especializado en el soul y en el jazz. Un cantante, o sea, que cojonudo, man. Pero que por cierto, ahora no podría hacer esta película. No, porque estaría mal visto, porque escogieron un Judas negro. Sí, sí, sí. Y bueno, en cierta manera vamos para atrás. Sí, en aquella época no había remilgos. No pasó nada. Era un escándalo que alguna película sobre Jesucristo. Ahora ya no hay escándalo porque la película sea sobre Jesucristo, pero habría un escándalo porque hubiera un papel de Judas hecho por un negro. Y no podemos decir negro, así que... No podemos tampoco. Pues el... A mí, por cierto, me gusta... El Judas que más me gusta es este, el de Carl Anderson. A mí me gusta más que Murray Head, que no lo hace mal. Y como muestra, por el tema que vamos a, con el que vamos a cerrar el programa de hoy, porque ya se nos echa el tiempo encima, en este micro especial Semana Santa con la Pasión de Cristo desde el punto de vista de Judas Iscariote y del señor Andrew Lloyd Webber. Por cierto, que Carl Anderson no era la persona inicialmente pensada para hacer de Judas Iscariote. Era Ben Berin, pero se puso enfermo. También era negro, por cierto, no es que fuera un partido último, pero no. Tenía la idea de que Judas tenía que ser negro. Y otra cosa, esto se llama Jesucristo Superstar, porque bueno, todo el mundo conoce a Jesucristo, pero el protagonista de la obra no es Jesucristo. Y el que más veces canta no es Jesucristo, sino que es Judas Iscariote. Quizás, bueno, pues hubiesen acertado más o hubiesen sido menos perseguidos titulándolo así, ¿no? Que es un personaje de Superstar. No, no, digamos que como es todo desde el punto de vista de Judas, y Judas es un personaje con el que te puedes meter, porque como es el traidor y tal, pues... Hombre, si nos ponemos aquí teológicos, pues sí, es una manera de ver el Evangelio no contado desde uno de los apóstoles, sino desde otro punto de vista, el punto de vista... El musical apócrifo. Sí, sí. Y hablar ahora de los Evangelios y de las agiografías de la época y los 300 Evangelios que había hasta el siglo IV. Bueno, pues el programa de hoy ha llegado a su fin. En los controles y al micrófono, con los 20 dedos que le caracterizan y muy pendiente de las redes sociales, he estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y hoy, hablando de lo divino y de lo humano, Gonzalo Martínez. Y otra característica de este musical es que, a pesar de que la historia pues se transcurre, ya sabéis, hace 2000 años, pues se incluyen anacronismos así de manera intencionada, pues para que hacer la historia más actual, ¿no? Entonces aquí en este tema que vamos a escuchar ahora, que es el gran número musical de todo el musical, valga la redundancia, pues digamos que... Jesucristo va en moto. No, se habla de, por ejemplo, de la televisión y demás cosas, ¿no? Sí, mira que podíamos haber elegido películas. O sea, lo podemos haber puesto la banda sonora de Rey de Reyes, la banda sonora de Espartaco. Que con todas las películas de Semana Santa que podíamos haber elegido, no tuvimos que escoger esta. Y nos vamos a condenar, Gonzalo, por tu culpa. Por herejes. Os dejamos con Superstar, de la banda sonora del musical original de esta ópera rock, que se llamaba Jesucristo Superstar. Your friends.